Para las niñas, Adriánita Serrano y Kenia Lucía, nunca se olvida. Contigo, mi cariño mío, sabes que tu piel blanca yo siempre la persigo a mitigar mi frío. Tus mejillas rosadas son violetas pintadas en la niebla. Tu sonrisa sincera te libra de reproches y quejas. Tu linda cabellera hacen de ti una tierna alborada. Matiz de amor, de mis ensueños, mi tibio manto, bella ilusión, que mi alma habita y anhelo tanto. Te esperaré en la fuente junto al árbol sobre el verde pasto. Cae como bendición, como rocío de felicidad. Tu tierno aroma suave de flor, nunca me canso de suspirar. Tu tierno aroma suave de flor, nunca me canso de suspirar. Suspiros que calman, que alivian mi alma. Suspiros que calman, que alivian mi alma. Se hace tan largo como el rumor del río. Si no estás a mi lado, me siento estar atado a un eterno vacío. Al concluir la cita, que te pierdo de vista, te llamo. Las huellas de la ausencia reclaman tu presencia a mi lado. Sería mi privilegio ser tuyo, ser tu dueño o esclavo. Quiero vivir bajo el abrigo de tu silueta. Quiero partir por el camino que hasta ti llega. Despediré una por una mis penas cada vez que vengas. Despediré una por una penas cada vez que venga. Tu amor me cae como bendición, como rocío de felicidad. Tu tierno aroma suave de flor, nunca me canso de suspirar. Tu tierno aroma suave de flor, nunca me canso de suspirar. Suspiros que calman las penas en mi alma. Suspiros que calman.